a bailar cuando más lo prefiera. Mueve la negra esa cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Mueve la negra esa cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Bye.